Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Es un gusto saludarle en esta oportunidad y desearle muchas, pero muchas bendiciones del cielo donde usted se encuentre. Es un gusto estar en esta oportunidad aquí compartiendo y me acompaña el Pastor Emilio García Marenco. Pastor, que Dios le bendiga. Es un placer para mí estar con el pastor Almaguel en esta ocasión para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y les deseamos muchas bendiciones. Así que como es nuestra costumbre, antes de abrir la palabra de Dios para juntos compartirla, vamos a solicitar la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Pastor Marenco, tenga la bondad de guiarnos a través de la oración y conectarnos con el cielo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos das de abrir tu palabra para recibir de ella instrucción, inspiración, poder de lo alto para hacer tu voluntad y enseñanza que nos ayuda para andar en el camino correcto. Que tu Santo Espíritu sea el recurso para ese poder que necesitamos y que podamos a través de este estudio contemplar a Jesús y descubrir cuán bueno es. Gracias, Padre. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, les comentamos que durante esta semana el pastor García Marenco y su servidor, pastor Frankis Almaguel, vamos a estar compartiendo con ustedes un interesante estudio justamente bajo el título El papel de la mayordomía. Durante todo este trimestre hemos venido hablando y estudiando acerca de la mayordomía. Por lo tanto, en esta oportunidad queremos decirle que tenemos un versículo central que se considera como un versículo de memoria que debemos aprenderlo. Pastor Marenco, tenga la bondad de compartir con nuestros hermanos y amigos ese versículo que aparece allí en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4 y en el verso 7. Ustedes también, si tienen la posibilidad y están en un lugar donde puedan tomar su Biblia, también lo pueden buscar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, y dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que Dios, Pastor Marenco y amigos y hermanos, nos está diciendo que nos hace un llamado especial. No aquellas cosas que a Dios le desagradan, aquellas cosas que no edifican, sino se está llamando a la santificación. Y la palabra santificar, Pastor Marenco, usted recuerda y le puede decir a nuestros amigos lo que significa santificar. Santificar es poner algo aparte para un uso santo, gloria para a Dios, la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos y amigos, usted y nosotros, al conocer el maravilloso plan de la salvación, el Señor nos ha santificado, nos ha apartado para un uso especial. Por lo tanto, al hablar acerca de la mayordomía, el papel de la mayordomía, queremos decirle que no es tan complejo como algunos dicen. No es tan difícil entenderlo. En primer lugar, debemos reconocer que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que poseemos y ustedes también, proviene de nuestro Dios. Y nosotros somos mayordomos de nuestro Dios. Por lo tanto, la mayordomía es que estamos, Pastor Marenco, cuidando la propiedad de nuestro Dios. Somos mayordomos de nuestro Dios. Y notamos que en cuanto a este asunto de la mayordomía, y ya que somos mayordomo de nuestro Dios, podemos recordar algunos sinónimos de mayordomía o personas, cargos, cualidades, trabajo que realiza. Un mayordomo puede ser un empleado, un mayordomo puede ser también hasta un esclavo. Gloria a Dios porque somos esclavos de Cristo, no somos esclavos de nadie en esta tierra. Un mayordomo es que cuida la propiedad de su amo, de su dueño. Y nuestro dueño es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un pensamiento en la introducción que estamos dando a esta semana y justamente fue escrito por Froome y dice él lo siguiente. No es una teoría, así que la mayordomía no es una teoría, ni es una filosofía, sino es un programa de trabajo. En verdad, es la ley de la vida cristiana. Por lo tanto, todos necesitamos y somos mayordomos y tenemos que entender que Dios cuenta con nosotros. Nuestra iglesia también necesita de la mayordomía. Por lo tanto, vamos a usar en esta lección la analogía de la rueda de un carro. ¿Cómo funciona la rueda de un carro? Así que paso a paso vamos a ir viendo estos aspectos durante toda esta semana que vamos a estar con ustedes. Pastor Marenco, el primer tópico y amigos y hermanos que puedan estar escuchándonos, observándonos en diferentes partes, es Cristo como el centro de la mayordomía. ¡Qué maravilloso! Hay un versículo que conocemos muy bien. Está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el verso 39. Y dice allí la palabra, dice Cristo, escudriñad, las escrituras. porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras, esta palabra inspirada de Dios, dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y notamos, Pastor Marenco, ¿qué ha hecho Cristo por nosotros que nosotros le debemos a Él tanto lo que tenemos como el privilegio de saber y entender que Él tiene un plan especial, el plan de la salvación? Por ejemplo, menciona allí San Marco en el capítulo 10, en el verso 45, que dio su vida por nosotros, nos rescató, pagó el precio de nuestra salvación. Así es. ¿Y qué otra cosa? Bueno, en realidad, para empezar, Cristo nos creó Gloria a Dios. y nosotros nos apartamos de Él y Él estuvo dispuesto a reencarnarse, a encarnarse como un ser humano, a ser un ser humano, a hacerse uno de nosotros, vivir una vida sin pecado, entregar su vida por nosotros. En Gloria la al cruz nombre del de nuestro Dios. Calvario y de esa manera recobrarnos a su posesión, recobrarnos para que podamos ser mayordomos fieles de los dones que Él nos ha Y concedido. Él nos está llamando a la santidad, por eso en 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, Él quiere que seamos santos como Él es santo. Y dice el apóstol San Pablo que sin santidad nadie Nadie verá verá. al Señor. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, entendamos que pertenecemos a nuestro Dios y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que Cristo es el centro de la mayordomía. Y mañana vamos a compartir con ustedes el mensaje, la doctrina del santuario fundamental, donde vamos a ver a Cristo en diferentes aspectos. Por lo tanto, te invitamos, no te lo pierdas. Pastor Marenco, tenga la bondad de buscar en la palabra de Dios, allí en Hebreos capítulo 13, verso 8, no lo busque. Dice allí la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y Hoy y por los por los siglos. siglos. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos. Bendice a nuestros hermanos televidentes, aquellos que nos escuchan, y permite que por tu gracia y por tu amor entendamos que Cristo es el centro de nuestras vidas y el centro de la mayordomía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para estudiar la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Le habla el pastor Frankie Salmaguel y conmigo se encuentra nuestro amigo y hermano el pastor Emilio García Marenco para servirles. Así que antes de entrar al mensaje, la doctrina del santuario bajo el papel de la mayordomía, vimos que Cristo es el centro de la mayordomía. Por lo tanto, queremos pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de su palabra. Nuestro Dios, te alabamos y te glorificamos. Queremos tu bendición para cada persona que puede estar observando este programa en cualquier parte del mundo. Que tu Espíritu esté con ellos y con nosotros. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Amén, Jesús. La doctrina del santuario. Pastor Marenco, ¿qué encontramos en el santuario que viene y tiene una aplicación a la mayordomía? Conocemos el santuario, estaba dividido en tres partes. Yo voy a hablarle de la primera parte del santuario, que es el atrio. Allí encontramos dos muebles en el atrio. Primero, el altar del sacrificio y la fuente del lavacro. ¿Qué decimos con estos muebles? El altar del sacrificio justamente tenía el propósito de que la persona que cometía un pecado llevaba ahí su sacrificio y se ofrecía, y simbólicamente el pecado quedaba perdonado. La fuente del lavacro, donde el sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio se purificaba. Esto representa también la muerte de Cristo en el Calvario por cada uno de nosotros, y el lavacro está representando también el bautismo, donde somos lavados de todos nuestros pecados, y eso es mayordomía. ¿Y la segunda parte del santuario, Pastor Marenco? Bueno, es claro que en la segunda parte del santuario hay también muebles. Está la mesa de los panes de la proposición, está el candelero, está el altar del incienso. Ahora, la pregunta mía para usted ahora es, ¿qué tiene que ver todo esto con la mayordomía? Usted hizo la afirmación de que está estrechamente vinculado con la mayordomía. Me gustaría que desenvuelva eso y comparta con nosotros cómo está conectado eso con la mayordomía. Muy bien. Porque la verdad es que cuando uno comienza a mencionar los muebles, no parece claro, no parece automática la conexión entre los muebles, el santuario, la mayordomía. Correcto, Pastor Marenco y amables televidentes. Justamente cuando vamos al primer mueble que usted mencionó, que allí está el candelabro de oro, representa a Cristo, la luz del mundo. Mire, porque un mayordomo cuida la propiedad de su amo y está dispuesto también a compartir lo que él recibe. Por lo tanto, Jesús comparte la luz con nosotros. Es un mayordomo por excelencia. La mesa de los panes está representando a Cristo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él comparte con nosotros y nosotros como mayordomo, al recibir esa bendición, debemos compartirla también con otras personas. El altar del incienso está representando justamente las oraciones de los santos, las oraciones de aquellos que servimos a nuestro Dios. Por lo tanto, ahí encontramos que sí es mayordomía compartir, porque un mayordomo está dispuesto a dar. Y como mayordomo cristiano, debemos dar las bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. Permítame hacer una reflexión adicional acerca de esto. Estoy de acuerdo, es compartir. Me parece a mí que es más que simplemente compartir, porque en cierto modo todo el plan de salvación es el plan a través del cual Dios comparte su vida con nosotros, y el plan de salvación como un todo está representado por las diferentes funciones, los muebles, las diferentes actividades que se realizaban en el santuario. Así que en ese sentido hay una economía divina que se representa a través del santuario y que nos hace claro el hecho de que Dios tiene un plan para poner a nuestra disposición los dones de la gracia y el poder para que vivamos como Él quiere que vivamos. Correcto. ¿Hace sentido eso? Hace sentido, y justamente cuando vamos entonces al tercer compartimiento donde estaba el lugar santísimo, allí ese mueble especial que es el arca, encontramos que Jesús es el principal actor y promotor del plan de la salvación. Y por eso, como somos pecadores, necesitamos el poder de nuestro Dios. ¿Y qué dice el Señor a través de su palabra? Por ejemplo, allí en 1 Juan capítulo 2, verso 1, dice claro: estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, Pastor Marenco, Jesús es nuestro abogado intercesor. Además, Él nos invita a todos a que vayamos a Él. Y es lo que presenta San Pablo en Hebreos capítulo 4, verso 16. Nos dice: acerquémonos pues confiadamente, sin temor, al trono de la gracia. Ya conocemos lo que debemos hacer. Si cometemos algún error, como pecadores que somos, ¿a dónde tenemos que ir? A Cristo, quien intercede por nosotros. Y también encontramos que en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, allí se presenta el mensaje del primer ángel, donde San Juan nos dice en forma muy clara que él vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que el santuario es fundamental. Es una de las doctrinas, o la doctrina fundamental que sostiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque encontramos a Cristo representado en todas las etapas del santuario, proveyendo, dando, inspirando, perdonando, intercediendo y ayudándonos en todas nuestras circunstancias. ¿Qué le parece? Amén. Así que, mis amigos y hermanos, qué maravilloso es tener un Dios como el que nosotros tenemos. Qué maravilloso es tener a Jesús como el centro de la mayordomía. Y nosotros tenemos ese gozo y tenemos ese privilegio. Por lo tanto, estudiemos estas verdades y vamos a ver que vamos a entender completamente el amor de Cristo para con nosotros y vamos a estar listos a compartir ese amor con otras personas. Por lo tanto, les invitamos para que mañana nuevamente estén con nosotros, porque vamos a estudiar creencias doctrinales cristocéntricas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a Cristo como el eje principal de la mayordomía? Pastor Marenco, tenga la bondad de pedir la bendición de Dios para nuestros amigos y hermanos. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio de compartir tu mensaje. Te pedimos que bendigas a nuestros amigos televidentes y que los ayudes para tener sus ojos fijos en Jesús como el centro de la mayordomía. Amén. En su nombre oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, el estudio de la Santa Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Es un gusto saludarle en estos momentos. Les habla el pastor Frankis Almaguel y conmigo se encuentra el pastor Emilio García Marenco. Bienvenido, pastor. Salude a nuestro público. Gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente. Anticipamos que vamos a tener unos momentos de gran gozo al estudiar la palabra de Dios juntos. Pastor Marenco, tenga la bondad y pida la bendición de Dios para el estudio y también para nuestros amigos que están en sintonía en estos momentos. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de abrir tu palabra, de compartir lo que nos has traído a través de ella y de hacer reflexiones que se apliquen a nuestra vida. Te suplicamos que nos mantengas cerca de ti y nos ayudes para que al estudiar tu palabra podamos amarte más y más, obedecerte mejor y ser más semejantes a Jesús. En su nombre oramos. Amén. Sí, amigos, pues abrimos la Santa Palabra de Dios y el tópico que vamos a analizar en estos momentos lleva como título Creencias Doctrinales Cristocéntricas, o sea, las doctrinas que Cristo presenta en su palabra. Y hablamos en la pasada intervención acerca del santuario y quedamos de que en esta oportunidad íbamos a hablar de estas creencias y le decimos que el santuario es esencial porque es donde se expresa la gran verdad del plan de la salvación, como vimos en la reunión pasada cuando estudiamos la palabra de Dios. Así que una forma poderosa para entender el plan de salvación, lo que Dios nos dice en su palabra. Hay un pensamiento que aparece en el comentario bíblico adventista y dice: el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Los que estudian el admirable sacrificio del Redentor crecen en gracia y en conocimiento. Así que es importante que nosotros entendamos que el sacrificio de Jesús por nosotros es fundamental. ¿Qué le parece, Pastor Marenco, este pensamiento inspirado que nos habla acerca del sacrificio de Jesús y justamente en el primer compartimiento del santuario, o sea, del tabernáculo, sí, aparecía el altar del sacrificio representando que un día Cristo iba a morir por nosotros en el Calvario? ¿Qué le puede decir a nuestro público en relación con esta gran verdad? Bueno, a la muerte de Cristo debemos aún el pan que comemos. Cuanto más la salvación. Es decir, Cristo hace realidad no solo nuestra vida aquí, sino nuestra vida eterna. Nosotros como humanos, como la arruinamos, en México diría la regamos, pero a través de Cristo encontramos salvación, encontramos esperanza, encontramos restitución, renovación, vida eterna. Entonces notamos en esto que la mayordomía está incluida acá porque un buen mayordomo da y Dios lo dio todo. Cristo dio su vida para darnos a nosotros esperanza de salvación y de vida eterna. Así que para ti, amigo y hermano, que estás escuchándonos, que estás observándonos, que estás observando este programa, es seguro que en Cristo Jesús, como el eje principal de la mayordomía, como el centro, el que dio todo por salvarnos a nosotros, nosotros entonces debemos compartir esas bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios, Pastor Marenco, con aquellas personas que lo necesitan. Y también devolverle a Dios la parte que Él dice que le pertenece para que su obra siga hacia adelante. Uh-huh. ¿Y qué parte el Señor nos está diciendo que debemos devolverle a Él como buenos mayordomos? Bueno, esencialmente el diezmo, la décima parte. Pero en primer lugar, Él quiere que le demos nuestra vida, nuestro corazón. Y cuando le damos el corazón a Cristo Jesús, entonces, pues le devolvemos lo que a Él le pertenece, como usted mencionó, el diezmo, las ofrendas, nuestros talentos, nuestro tiempo. Por esa razón es que, como apartados por el Señor, santificados por el Señor, le damos la oportunidad, o Él nos da la oportunidad a nosotros de adorarle en el santo día que Él reposó, bendijo y santificó, que eso es mayordomía también. Claro. Así que, amigos, usted y yo podemos ser buenos mayordomos. El papel de la mayordomía es vivir la verdad como Cristo la vivió. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En este sagrado libro, la Biblia, la eterna palabra de Dios. Y es lo que presenta San Juan en el capítulo 8, en el verso 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero algunas personas, Pastor Marenco, dicen que no entienden. ¿Cómo pueden entender estas grandes verdades? Bueno, Dios ha hecho provisión mediante la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia es luz. Y en la Biblia encontramos inteligencia espiritual venida del cielo mediante la intervención del Espíritu Santo para mostrarnos el camino. Cuando abrimos la Biblia con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, el Señor nos da conocimiento, entendimiento, discernimiento, sabiduría y visión espiritual para entender las grandes verdades de su palabra y hacer la conexión entre esas verdades y nuestra vida práctica, incluyendo la mayordomía. La mayordomía. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando en San Juan capítulo 14, verso 6, Él dijo: yo soy la verdad? Y en San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y vemos que en 3 Juan capítulo 3 dice el apóstol San Pablo: yo me gocé al saber que ustedes andan en la verdad. Así que, mis amigos y hermanos que están prestando atención a las doctrinas principales cristocéntricas acerca de la mayordomía, entendemos que Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, y cuando nosotros caminamos en pro de la verdad, sentimos entonces el gozo y la alegría al saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Y para cuántos es esa esperanza, Pastor Marenco? Para todos. Para todos. ¿Y cuántos son mayordomos del Señor? Todos somos mayordomos del Señor. Y eso es lo que Él quiere, que creamos y le creamos a Él también. Así que no es solamente creer en lo que Dios dice, sino creer que lo que Dios dice es la verdad. Por lo tanto, el Señor está con nosotros en este momento y está contigo también. Por lo tanto, cree que Cristo es la verdad y que Él te puede dar lo que tú necesitas en estos momentos. Te va a dar sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, la promesa del apóstol Santiago es: pídasela a Dios y Él le va a dar sabiduría abundante. Pidamos la bendición de nuestro Dios para que recibas esa sabiduría. Y dice el salmista, Salmo 32:8, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar las cosas que debes conocer. Sobre ti fijaré mis ojos. Querido Dios, queremos tu bendición para cada amigo y hermano que está presenciando, que está observando este programa. Que la verdad que es Cristo y es su palabra pueda ser eficaz en su vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, el estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Es un gozo saludarle en estos momentos y desearle muchas, pero muchas bendiciones del cielo. Les habla el Pastor Frankis Almaguel y conmigo se encuentra el Pastor Emilio García Marenco. Saludo, Pastor Marenco, para nuestro amable público. Qué bueno es estar nuevamente aquí con ustedes. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Como es nuestra costumbre, queremos pedir la bendición de nuestro Dios para ustedes y también para el estudio que vamos a compartir. Recuerden que estamos estudiando acerca del papel de la mayordomía. Nuestro Dios, queremos tu bendición para el estudio de tu palabra, que sea edificante para cada persona que esté en este momento observando este programa. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Jesús. Amén. Bien, amable público y Pastor Marenco, vamos a hablar en esta oportunidad algo que quizás tampoco entendemos que se aplica tanto a la mayordomía, y es el mensaje de los tres ángeles. Así que vamos a ver. Solo hay dos ocasiones en que Dios se ha manifestado con su pueblo indicándole lo que deben conocer y deben hacer a fin de obtener la bendición y la salvación. La primera ocasión la encontramos en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice, comisiona a Noé para que anuncie que iba a venir un diluvio sobre la tierra. Notamos que en Mateo capítulo 24, Jesús dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la segunda ocasión que Dios habla definitivamente acerca de la destrucción de este mundo es en el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis capítulo 14, en los versos del 6 al 12. Pastor Marenco, ¿podría usted buscar en la Biblia la palabra de Dios y ustedes, amigos, también pueden buscarlo allí en Apocalipsis capítulo 14, en los versos del 6 al 12. Vamos a resumirlo un poquito, Pastor Marenco, y vamos a ver qué nos dice Dios en ese mensaje, porque tal como Dios se lo presentó a Noé al principio, el mundo fue destruido y solo entraron al arca Noé y su familia porque obedecieron a Dios. Bueno, aquí el apóstol Juan describe lo que Dios le mostró en el capítulo 14, versículos 6 al 12, presentando tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo, dice en primer lugar, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a todas las naciones de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, y luego el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. El mensaje del segundo ángel, ¿qué nos dice? Está diciendo que ha caído Babilonia, la gran ciudad. Babilonia significa confusión, hay mucha confusión religiosa, ¿no? Y entonces el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, etc. O sea, la destrucción final. Entonces notamos que es importante, Pastor Marenco y amable público que observa nuestro programa, que Dios usa allí el símil, la comparación del mensaje volando tres ángeles. Por supuesto, en Apocalipsis 18 habla de otro ángel que iluminó la tierra con ese gran poder. Está hablando acerca de la rapidez con que el mensaje va a llegar en los días finales a todo el mundo. Y justamente aquellos que puedan estar escuchándonos y observándonos en Puerto Rico, en República Dominicana, allá en Colombia, allá en otras partes del mundo, en Europa inclusive, están escuchando el mensaje que sale de aquí, de LLBN, en Loma Linda, California, y llega hasta ahí a través del satélite, a través del internet. Es decir, que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se está proclamando, anunciando que solo Cristo, si le obedecemos y seguimos sus verdades y entendemos que es parte de la mayordomía compartir las nuevas de salvación con aquellos que están a la distancia, aquellos que no conocen que en Cristo hay esperanza de salvación y vida eterna. Por lo tanto, la mayordomía la encontramos acá porque tenemos que compartir, como dice el apóstol San Pedro, las nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué le parece, Pastor Marenco? Es fundamental. Es fundamental, definitivo. Y nuestros amigos que están observándonos, ellos también tienen un deber de Todos. compartir el mensaje. ¿Sí? Todo el que recibe el mensaje tiene la responsabilidad de De compartirlo. compartirlo. Y como nosotros no podemos ir a todas esas partes del mundo, ¿cómo ayudamos que el mensaje llegue a esas partes del mundo? Devolviéndole a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y también usando nuestros talentos para que ellos conozcan el plan de la salvación. ¿Qué usted puede decirle a nuestro público, allá donde ustedes se encuentran, acerca de la importancia de compartir el mensaje de salvación en esta hora especial, cuando todo apunta y nos dice que pronto el tiempo no será más? Bueno, es obvio que cuando uno recibe un mensaje de vida o muerte, sería irresponsable, sería criminal no compartirlo. Imaginémonos, por ejemplo, que hay un accidente fatal a 2 cuadras. Y que hay autos pasando que si no supieran que hay ese accidente allí, podrían Provocar otro accidente más grande sí, todavía, ¿eh? múltiples Correcto. accidentes. Sería criminal no hacer provisión para desviar el tránsito en diferentes direcciones para evitar un accidente mayor. Entonces, si tenemos un mensaje que es de vida o muerte, es nuestra responsabilidad transmitirlo a otros. Y en primer lugar, por supuesto, vivirlo Vivirlo. nosotros. Hay un pensamiento inspirado que dice, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Así que tenemos que anunciar que hay esperanza para la humanidad y la Así es. esperanza es Cristo Jesús y somos mayordomos de su gracia, por lo tanto debemos anunciar, como dice el profeta, a voz en cuello, que Cristo es la solución, que Cristo es la esperanza y como fieles mayordomos vamos a anunciar esas nuevas de salvación. Pastor Amén. Marenco, tenga la bondad y pida la bendición de Dios para cada persona, cada familia que está observando nuestro programa para que también se unan a este plan de proclamar las nuevas de que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Amado Padre, gracias por el privilegio tan grande de conocer tu mensaje. Te rogamos que a nuestros televidentes los ayudes para que puedan abrazarlo y compartirlo con otros, vivirlo y ayudar a otros a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, el estudio de la Santa Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla el pastor Franky Salmaguel y le deseo un día lleno de bendiciones para todos. Conmigo se encuentra el pastor Emilio García Marenco. Pastor, tenga la bondad de saludar a nuestro público y pedir la bendición de Dios para ellos y para el estudio de la Palabra. Saludos cordiales para cada uno de ustedes, nuestros amigos televidentes. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Te rogamos que estés con nosotros al hacerlo y que permitas que tus palabras iluminen el sendero de nuestro camino y nos ayuden para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestro estudio en esta semana acerca del papel de la mayordomía. Y justamente vamos a compartir con ustedes en estos momentos justamente esa palabra mayordomía. Y notamos que para ser un mayordomo como el cielo espera de cada uno de nosotros, tenemos como ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su vida santa ilustra la forma como nosotros debemos vivir, porque la mayordomía es un estilo de vida poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús, quien es la esperanza de gloria. Por lo tanto, voy a compartir con ustedes lo que el apóstol San Pedro expresa, que es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, en su primera carta universal, en el capítulo 1 y en el verso 15 y 16, dice: sino, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pastor Marenco, comparta con nosotros el deseo de cómo podemos vivir una vida santa para ser buenos mayordomos. Volvemos a decir, recapitulando, ¿qué significa vivir una vida santificada? Bueno, la vida santificada es la vida apartada para un uso santo. La vida entregada a Dios para que refleje los ideales de Dios. Colocarnos en el camino de Dios para que Él nos lleve donde Él quiera llevarnos. Hacer la voluntad de Dios. Vivir reflejando el carácter de Dios. Ahora, sí, adelante, adelante, pastor. Sí, le iba a preguntar, ¿cómo vivir haciendo la voluntad de Dios si nosotros queremos ser buenos mayordomos porque deseamos estar entre los salvos cuando Jesús regrese por segunda vez? Así que al imitarle a Él, la vida de Él, siendo buenos mayordomos apartados para Él, ¿con eso vamos a obtener la salvación? Es decir, a ver, vamos a ver si entendemos bien esto. La forma en que usted me lo dice me da la impresión de que su pregunta va en la dirección de: ¿nos ganamos la salvación haciendo esto y esto y esto? ¿Nos ganamos la salvación procurando vivir una vida de santidad? Y si esa es su pregunta, la respuesta es no. La salvación no la ganamos. Y la salvación es un don gratuito. Correcto. Y entonces, ¿por qué nos pide que hagamos esto para ser salvos? No nos pide hacer esto para ser salvos. Nos pide, el apóstol nos anima a vivir una vida de santidad por amor a Jesús, en respuesta a lo que Él hizo por nosotros, no para salvarnos, sino nos llegamos a enamorar tanto de Jesús, del Padre Celestial, que queremos que el Espíritu Santo nos capacite para vivir una vida de contemplación transformadora del carácter de Jesús, de modo que nuestras vidas, no es que estamos esforzándonos continuamente, a ver cómo alcanzo lo que Dios quiere, no, sino que vivimos en respuesta, respuesta amorosa al amor de Dios en contemplación transformadora de la vida de Jesús. Y tal vez esto suena raro, pero casi de manera automática, cuando nos ponemos bajo el paraguas del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, Él nos transforma. Gloria a Dios. Entonces, decir que nosotros vivimos una vida consagrada, usted allá donde se encuentra, los que estamos acá, una vida consagrada, y estamos apartados para Dios, para hacer la obra del Señor. Y esas obras que hacemos no las hacemos para salvarnos, sino porque somos salvos en Cristo Jesús. Y queremos que cada persona que esté a nuestro lado sepa que imitamos a Jesús, quien es el único nombre que ofrece salvación y vida eterna. El apóstol San Pablo, cuando escribe allí a los hermanos en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 14 de la epístola a los Hebreos, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Es decir, que nosotros hacemos lo que hacemos, repito, no para salvarnos, sino porque somos salvos en Cristo Jesús. Y ahí, usando el símil del auto, tenemos entonces que ajustar las bandas, los frenos, y correr, y saber a dónde queremos llegar. Y nuestro propósito es llegar a estar con Cristo en el hogar celestial muy, pero muy pronto. Por lo tanto, hay unos versículos que menciona el apóstol San Pablo cuando escribe a los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8, nos menciona que tenemos que pensar en todo lo bueno y lo amable. Pero en el capítulo 4, el verso 13, para llegar a esta conclusión de servir al Señor, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que las acciones, lo que nosotros pensamos, debe ir saturado del amor del Señor, la confianza en el Señor, la buena relación que tenemos con el Señor. Y este pensamiento, dice, la santidad o la santificación del alma mediante la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. La religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Los principios del Evangelio no pueden ser desconectándose de Cristo Jesús. Tenemos que estar conectados, enchufados con Cristo Jesús a través del estudio de la palabra, a través de conversar con Él mediante la oración. Así que, Pastor Marenco y amable público que ha tenido el placer de estar con nosotros durante toda esta semana, consagrémonos al Señor, acerquémonos a Él, mantengamos una relación estrecha con Él, estemos seguros que Él nos ama y se interesa en nosotros, porque queremos muy pronto estar con Él juntos en el hogar celestial. Pidamos la bendición de Dios para ustedes y para nosotros, y seamos fieles al Señor. Querido y bondadoso Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque Cristo es nuestro ejemplo. Gracias porque a través de Él y el Espíritu Santo todo lo podemos. Que tengamos el privilegio de muy pronto estar en el hogar celestial como buenos mayordomos. Gracias por tu bondad y gracias por tu perdón. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén.